Caracol Radio, más compañía. Contribuir con el desarrollo del país se expresa con más que palabras. Por eso, en Promigas, hacemos. Transportamos y distribuimos gas natural y energía eléctrica, promoviendo una mejor calidad de vida. Porque así, y solo así, Colombia y Perú tendrán un mejor futuro. Promigas, buena energía, siempre. Norte de Santander. La gente salga a las carreteras, salga a las vías, anime a sus ciclistas y tengan la oportunidad de ver a los mejores ciclistas del país recorriendo las calles de nuestro departamento. Pues utilicen vías alternas y no tengamos contratiempos con nuestros deportistas. Las autoridades estarán garantizando la movilidad. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio. La desnutrición es una tragedia tanto o más grave que otras desgracias que aquejan a Colombia, y a ella contribuye en gran proporción el abandono de la lactancia materna. Porque proteger la lactancia materna es una responsabilidad compartida, acompáñenos este domingo a las 11 de la mañana a hablar sobre este asunto y a reflexionar acerca del impacto que tiene la desnutrición en el desarrollo del país. En familia, vive la vida con bienestar. Escucha este sábado a las 10, en Noche de Misterio, los archivos X de la historia. Sus crímenes conmocionaron Londres y a toda una nación. Un asesino con la precisión de un cirujano, pero nunca supimos quién fue en realidad Jack el Destripador. Pirámides en China que albergan algunos de los mayores tesoros del mundo, con ejércitos bajo tierra guardando la gloria del emperador. Los archivos X de la historia. Los enigmas del pasado que nos desafían en la actualidad. Escúchalo este sábado de 10 a 12 en Noche de Misterio. Dirige Juan Jesús Vallejo. Caracol Radio. Más compañía. Caracol Radio. Más compañía. Caracol Radio, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos una vez más a los especiales musicales. Vamos a compartir junto a ustedes en este amanecer. Soy Vicente Moros Ortega y estoy listo para tener una temática más y compartir junto a ustedes esta temática acompañada de la música. Cada primero de agosto se celebra el Día Mundial de la Alegría, fecha elegida por Alfonso Becerra, que propuso, este es un colombiano, designar una jornada para conmemorar esta emoción durante el primer Congreso de Gestión Cultural celebrado en Chile en el año 2010. Ya llevamos años celebrando el Día Mundial de la Alegría. ¿Qué canciones nos dan alegría? Pues hay muchas canciones. Obviamente no pueden ser de ritmos lentos, porque es difícil que una canción de ritmo lento nos proporciona alegría. Casi siempre son canciones tropicales, merengues, alegres, rock. Así que vamos a hacer un recorrido por algunas de las canciones más alegres que podemos tener en nuestro repertorio, en español y en música tropical. Soy Vicente Moros y voy a comenzar con Úrsula Hilaria de la Caridad Cruz Alfonso, más conocida como Celia Cruz. Ella nos tiene dos canciones. Hay una que se llama Ríe y Llora, pero como tiene el adjetivo de llora, o el calificativo de llora, mejor no vamos a colocar esa. Vamos a colocar mejor la La vida es un carnaval. Bienvenidos a los especiales musicales de Caracol Radio hoy en el Día de la Alegría. Bye. aquel que piense que la vida es cruel. Nunca estará solo, Dios está con él. Primero de agosto se celebra el Día Mundial de la Alegría y aquí vamos a recordar algunas y a descubrir algunas de esas canciones que nos llevan alegría al alma. Sabemos que la situación no está fácil en el mundo entero, pero vamos a ponerle un poquito de picante y un poquito de sabor a nuestras vidas con estas canciones, con estas letras de algunas canciones. Algunas hablan de fiesta, otras de alegría, otras de la felicidad. Por ejemplo, un dueto español que se llama Albano y Romina Power hicieron una canción por allá en la década de los 80, donde en su lírica describen lo que es la felicidad. Y esa canción la queremos compartir con ustedes aquí en los especiales musicales de Caracol Radio. Felicidad es un viaje lejano, mano con mano, la felicidad. Tu mirada inocente entre la gente, la felicidad. Es saber que mi sueño ya tiene dueño, la felicidad. Felicidad. Felicidad es la playa en la noche, ola de espuma que viene y que va. Es tu piel bronceada bajo la almohada, la felicidad. Apagar tantas luces y hacer las paces, la felicidad. Felicidad. Felicidad es un trago de vino por el camino, la felicidad. Es vivir el cariño como los niños, la felicidad. Es sentarme en tu coche y volar con la noche, la felicidad. Felicidad. Esta es nuestra canción que lleva en el aire un mensaje de amor. Tiene sabor de verdad a felicidad. Esta es nuestra canción, es como el viento, el mar y el sol. De circo, la felicidad es aquella llamada inesperada, la felicidad. Felicidad. Felicidad es un beso en la calle y otro en el cine, la felicidad. Es un paso que pasa y siempre regresa, la felicidad. Es nacer con la aurora, hora tras hora, la felicidad. Felicidad. Esa es nuestra canción. Sobre el día de la alegría, Ya les había comentado al inicio del espacio que se celebra cada primero de agosto, Día Mundial de la Alegría, fecha elegida por Alfonso Becerra. Este es un colombiano, Alfonso Becerra, que propuso designar una jornada para conmemorar esta emoción durante el primer Congreso de Gestión Cultural celebrado en Chile en el año 2010. Es una emoción, precisamente. La alegría es una emoción y esa alegría nosotros la podemos obtener escuchando buena música. Hay un tema, por ejemplo, que hace el Negrito de Altagracia, como es conocido el señor Sergio Vargas, un dominicano que gustó mucho en la década de los 80 y en los 90 con muchas canciones en merengue, que formó parte de la orquesta de Wilfrido Vargas y que luego decidió realizar su carrera de manera independiente. Hay un tema que seguramente les va a subir el ánimo muchísimo porque la construcción musical es excelente. La letra, ni hablar, se llama Penas al Viento en este Día de la Alegría que estamos compartiendo con ustedes aquí en Caracol Radio. La noche está bella, hay luna y estrella, la ocasión es buena para disfrutar. En esta semana no aguanto las ganas de inventar mi barra y ponerte a gozar. Buscaré una chica alegre y formal, robaré a la vida la felicidad. Baila, brinca y salta. El tiempo se pasa y un fin de semana es para gozar, familia. Penas, penas, salgan de mi pecho, de alegría me quiero vestir. Penas, penas, a volar al viento, quiero ser libre, alegre y feliz. Otra vez. Penas, penas, salgan de mi pecho, de alegría me quiero vestir. Penas, penas, a volar al viento, quiero ser libre, alegre y feliz. Quiero ser libre, alegre y feliz. ¡Oye! ¡Venga! ¡Cámbiame la pena por una cerveza! Cambio una de mis penas por una de tus frías. Hoy me voy de bar, quiero que se salgan las penas que a mi alma las he hecho llorar. Quiero una guitarra con una muchacha y empezar de nuevo y ponerme a cantar. No, no, no, no, no, no. No hablaré de amores, no estoy para amar. No regalo flores, otro día será. Hay penas en mi alma y si logro que salgan, cantaré a la vida. Otra suena será, viene, suena conmigo. Penas, penas, salgan de mi pecho. De alegría me quiero vestir. Penas, penas, a volar al viento. Quiero ser libre, alegre y feliz. Y dice, penas, penas, salgan de mi pecho. De alegría me quiero vestir. Penas, penas, a volar al viento. Quiero ser libre, alegre y feliz. Quiero ser libre, alegre y bailar hasta que amanezca. Oíste. Que si oíste, ¡vámonos! ¡Suéltate, suéltate! ¡Suéltate, suéltate! ¡Vamos! ¡Analiza! ¡Rocía con agua bendita este negro de Villa! Salgan de mi pecho, de alegría me quiero. Si hablamos de la alegría, tenemos que hablar del himno de la alegría, de José Luis Rodríguez el Puma. Si hablamos de esta emoción acompañada de la felicidad, tenemos que recordar también un clásico de la década del 70, donde aparece Palito Ortega, este cantante argentino que se volvió viral, como decimos hoy en día, pero que en esa época se volvió un éxito, y se llama así precisamente, La Felicidad. Esta canción se convirtió en algún momento de la historia musical, no solamente de Argentina, sino de toda Latinoamérica, en una canción insignia para momentos difíciles. Aquí está, La Felicidad, Palito Ortega, en estos especiales musicales de Caracol Radio. Antes nunca estuve así enamorado, no sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena, todo es diferente gracias al amor. La felicidad, ja, ja, ja, ja, de sentir amor, hoy hace cantar a mi corazón. La felicidad, ja, ja, ja, ja, me la dio tu amor, hoy vuelvo a cantar. Y todo gracias al amor. La felicidad, ja, ja, ja, ja, de sentir amor, hoy hace cantar, ja, ja, ja, ja, a mi corazón, La felicidad, ja, ja, ja, ja, de adiós amor, hoy vuelvo a cantar. Enamorado, no sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena, todo es diferente gracias al amor. La felicidad, ja, ja, ja, ja, de sentir amor, hoy hace cantar a mi corazón. La felicidad, ja, ja, ja, ja, me la dio tu amor, hoy vuelvo a cantar, gracias al amor y todo gracias al amor. La felicidad. Debo confesarles que cuando escuché esta canción por primera vez, La Felicidad de Palito Ortega, no es que fuera de mi agrado, pero a raíz de escucharlo tanto, en los medios, en esa época, pues obviamente poco a poco. De frases importantes que tienen que ver con el bienestar de las personas, con el bienestar nuestro. Por ejemplo, Max Eastman dijo una vez, la sonrisa es una bienvenida universal. Cuando usted sonríe, indiscutiblemente la otra persona a la cual usted le está sonriendo, ya sabe que tiene usted una buena actitud hacia ella. La verdadera felicidad consiste en hacer las cosas bien. Esto lo dijo Aristóteles. La risa es el veneno para el miedo, lo dijo George Martin. También hay otras frases muy interesantes como esta. Casi todas las personas son tan felices como se deciden hacerlo. Esto lo dijo Abraham Lincoln. Y les voy a compartir otras frases a lo largo de este espacio, en los especiales musicales de Caracol Radio, para que disfrutemos de este primero de agosto, el Día Internacional de la Alegría. Y nos vamos con más canciones. Voy a presentarles ahora una canción que nos invita a sentir la alegría a través del baile. Se trata de Guayacán Orquesta. El tema se llama Fiesta. Es de lo más reciente que ha tenido la Orquesta Madera de Colombia, que dirige el maestro Alexis Lozano, y las composiciones son de Nino Caicedo. Aquí está Fiesta, Guayacán Orquesta. Vengan salir a mi pueblo. el sábado junto a las emociones de la Liga Colombiana en el fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Escucha desde las 6 de la tarde Deportivo Cali, Bucaramanga. 8 de la noche, Medellín Junior. El fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Más compañía. Los deportes en Caracol Radio. Caracol Radio con la información de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El gimnasta nacido en Albacete, España, pero que compite por Colombia, Ángel Hernández, ha terminado sus dos series en el trampolín con un acumulado de 105.930. El representante nacional espera por los resultados de varios competidores en su segunda rutina para saber si logra la clasificación a las semifinales. Estaremos muy atentos con él. La nadadora estadounidense Katie Ledecky se ha impuesto en la prueba de los 800 metros libres con un tiempo de 8 minutos, 12 segundos y 57 milésimas. Consiguió su segundo oro en esta competición y séptimo en sus participaciones en las justas desde Londres 2012. También se ha convertido en la segunda mujer en acumular 7 preseas doradas en la natación, solo superada por Jenny Thompson, que ostenta 8. La ausencia por contractura muscular del volante creativo Harrison Otálvaro será la principal novedad del Once Caldas para el juego del próximo domingo en condición de local después de las 6:05 ante Millonarios en la tercera jornada de la liga. El compromiso del cuadro albo ante los embajadores tendrá público en las tribunas. Su jefe de comunicaciones, Julio César Orozco, al respecto da más detalles. Esa es la grata noticia que pues hemos comunicado a todos los seguidores del Once Caldas. La alcaldía de Manizales le ha otorgado al Estadio Palo Grande el permiso para que ingrese aficionados hasta el 25% de su aforo, que van a poder ingresar nuevamente a fútbol después de 512 días. Tuvimos partido de fútbol con aficionados. El último juego con público en Palo Grande se disputó en el mes de marzo del año 2020. Este domingo a las 9:00 p.m. en el Club de Lectura de Caracol Radio, Persona Normal. Una increíble aventura para ser todo, excepto normal, escrito por Benito Taibo. El libro es peligroso y el lector es mucho más peligroso. Está bien que seamos subversivos, escritores, lectores. Ramona, Anaïs May, La Mujer y el Conflicto Armado, contado por Stephanie Herrera, con ilustraciones de Daniel Felipe Bueno. El texto reconstruye un poco la historia de Colombia desde las mujeres. Y Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos juntos esta historia. Y no se le olvide. Cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo. El Club de Lectura. Dirige Norberto Vallejo. Caracol Radio. Más compañía. Ya estamos de regreso para continuar entregándoles a ustedes estos especiales musicales el día de hoy con canciones dedicadas al Día Internacional de la Alegría. Soy su anfitrión Vicente Moros Ortega y voy con una canción que se volvió canción porque era una obra maestra de Beethoven que se llama El Himno de la Alegría. Se ha interpretado por distintas sinfónicas, filarmónicas, tiene miles de versiones, pero vamos a colocar una en especial que hizo el venezolano José Luis Rodríguez, más conocido como El Puma. Esta canción, ya hecha canción, escasamente dura 4 minutos, se llama El Himno de la Alegría y con esto continuamos entregándoles a ustedes en este amanecer los especiales musicales de Caracol Radio. Canta. escuchando ustedes los especiales musicales de Caracol Radio. Pasando por una situación complicada, difícil, como es la del coronavirus, este virus y esta pandemia que nos tiene a todos arrinconados, pero que de todas maneras tenemos que mostrar nuestra mejor cara, sonreír a pesar de las circunstancias difíciles, y más el Día de la Alegría. Voy a presentarles a continuación una canción que me parece que viene muy bien para este amanecer. Una canción que hizo el señor Rafi Levy con la Selecta, cantando el señor Sammy Marrero. Una canción que se utiliza además en muchas situaciones cuando se complican en nuestra vida. Nos viene muy bien este himno. Escuchamos el himno de la alegría, pero hay un himno alegre de Rafi Levy con la Selecta, como les estoy contando. Se llama Siempre Alegre y está aquí en Caracol Radio. Especiales música. Hay que pasar la vida siempre alegre. Después que uno se muere, ¿de qué vale? Hay que gozar de todos los placeres. Cuando uno va a morir, nadie lo sabe. Como la vida es corta, yo la vivo. Y gozo con el vino y las mujeres. De pasar mi vida siempre alegre. Ay, lo leí, lo laí, lo leí, lo laí, lo leí, lo la. Después de muerte. Como dice Rafi Levi con la selecta, hay que pasar la vida siempre alegre. Mira que la vida se va y no vuelve. Así que hay que aprovechar cada momento, cada instante de nuestras vidas. Y a propósito de frases célebres, de frases bonitas que nos invitan a disfrutar de la vida y de la felicidad y de la alegría, hay una de Thomas Jefferson que dice: no son las riquezas ni el esplendor, sino la tranquilidad y el trabajo los que proporcionan la felicidad. El señor Ralph Waldo Emerson dice: el éxito consiste en obtener lo que se desea, la felicidad en disfrutar lo que se obtiene. La felicidad está para siempre compartida, lo dice Pierre Corneille. Y voy a despedirme, en esta oportunidad vamos a cerrar estas frases célebres con esta, de John Barrymore. Dice: muchas veces la felicidad se cuela por una puerta que dejaste abierta. Así que hay que aprovechar y ser felices, vivir felices, por lo menos tener una actitud positiva frente a la vida. Y la vida es una fiesta, como lo dice la Sonora Matancera, el decano de los conjuntos cubanos, fundado en el año 1920. Ya va a cumplir 100 años esta agrupación. Y aquí está, Fiesta, sonando en los especiales musicales de Caracol Radio. Desde esta noche cambiará mi vida, desde esta noche, no quiero ser ya más abandonado, no quiero serlo, no quiero serlo. ¿Cuántas lágrimas he derramado? ¿Cuántas noches fui desdichado? Ella decía que era culpa mía, ella anulaba yo su libertad. Yo le dije: si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? He sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Cállalo, yo le dije: si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Por eso aquí tengo yo esta fiesta, pero sin ti. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti. Qué fantástica, fantástica está. Qué fantástica, fantástica está. Esta fiesta con amigos y sin ti. En esta noche me siento contento, en esta noche ha aparecido lo que yo esperaba, ha aparecido, ha aparecido. No se parece a nada a ella, me miraba con los ojos tiernos y me han dicho que era culpa tuya, al diablo con la libertad. Y me han dicho: si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Si un día te has sentido enamorado, no le digas que la quieres, cállalo. Y me han dicho: si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? He sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Mira por qué hago yo esta fiesta y bailo por ella. Fiesta, qué fantástica, fantástica está. Fiesta, qué fantástica, fantástica está. Fiesta, esta fiesta en que descubrí su amor. Fiesta, qué fantástica, fantástica está. Fiesta, qué fantástica, fantástica está. Fiesta, esta fiesta en que descubrí su amor. Fiesta, qué fantástica, fantástica está. Fiesta, qué fantástica, fantástica está. Fiesta, esta fiesta en que descubrí su amor. Qué fantástica, fantástica está. Qué fantástica, fantástica está. Esta fiesta en que descubrí su amor.